Sí, pero como que empezamos aquí, ¿no? Sí, ajá. Sí, pero ¿es célebre o no? Si no flow, ¿es célebre o cómo suena? Sí, ajá. Filoso flow, filo, dilo, sí. Di, si es célebre o no, sí, ajá. Venga, ahí poniéndolo. Es célebre, filoso flow, si son es célebre. De mis viejos lamentos hoy estoy chévere. Me haré intérprete de sarte, de besarte me lo pensaré. A Sócrates, era de célebre. Es célebre, filoso flow, si son es célebre. De mis viejos lamentos hoy estoy chévere. Me haré intérprete de sarte, de besarte me lo pensaré. A Sócrates, era de célebre. Triunfan los eficaces y los sutiles. Ganan los traidores y los más viles. Los más débiles, los hayan miles. Sobra decir que yo hoy os veo infantiles y diles que soy capaz de hacer que escuchen los sordos. Soy capaz de hacer que borrachos dejen los sorbos. Y diles, pregúntales si existo, si sobro. Pregúntales si eres capaz de escapar de lo más gordo. Amiga, sobra deciros que tengáis vista. Ya sabéis por dónde van los tiros, ya sois listas. Pensad que valgo están las neuronas. Un problema no es un problema si no lo solucionas. Y el invierno hizo de mí un lamento. No lo creo aunque lo intento. Ojalá todo esto fuera un cuento. Felicidad es algo sin respuesta. No se han de andar a la mía. Sé que depende de la vuestra. Os odio, a la vez os necesito. Paradojas como esta muchas veces las he escrito. Y me arrepiento, mierda, miento. Todo está bien dicho si está dicho en su momento. Filoso flow, de nada sirve si me lloras. Señoras, pensad antes de actuar. No me jodas, sois víctimas de la tele. Yo soy Sino Flow y tú me pones a prueba como en la L. Intento ser selecto como ninguno. Enseñar moral con frases míticas como lo hizo Torre Bruno. Oh, inoportuno comentario, como hablar de libertad a un presidiario. Encerrado estoy pisando gérmenes, los célebres se temean, ¿qué te crees? No me quieras si solo me quieres por interés. Y es célebre, filoso flow, si son es célebre. De mis viejos lamentos hoy estoy chévere. Me haré intérprete de Sartre y besarte me lo pensaré. A Sócrates que eres célebre. Célebre, filoso flow, si son es célebre. De mis viejos lamentos hoy estoy chévere. Me haré intérprete de Sartre y besarte me lo pensaré. A Sócrates yo le de célebre. No sé si soy real o si soy ficticio. No sé si acabará ardiendo en el liceo o en campos elíseos. Ni se os ocurre hacer hip hop curra teniendo ilusiones, pero no nociones. No me sirve haber escuchado mis canciones. Has de tener filoso flow y ver cómo lo coloco. Hacer el loco como poco yo lo toco de cojón en un cajón. Están las viejas cartas, no las leas, mejor las apartas. Olvídate de Marta y asimila que estaba harta de tanta sarta. Estupideces y comentarios inmaduros. Sudor frío es lo que sudo. Este me recuerda a soy boludo. Yo hice del rap un estilo y lo llamaron cojonudo. Mantengo el flow en el odio y el oído en lo agudo. Puedes creer que las más falsas yo desnudo. Que no me mienten gargantas, yo les dejo el nudo. El muro del mundo está mudo. Y tú que deberías de estarlo, eres hipócrita. Se te da bien gritar cuando grita. Necesitas que te la de papá y mamita. Te pondrás cara bonita. Me cago en la felicidad, lo que se da no se quita. Y ahora el dolor me visita. Y es célebre, filósofo, los tristones heredé. De mis viejos lamentos hoy estoy chévere. Me haré intérprete de Sartre, besarte me lo pensaré. A Sócrates yo le deseré. Es célebre, filósofo, los tristones heredé. De mis viejos lamentos, hoy estoy chévere. Me haré intérprete de Sartre, besarte me lo pensaré. A Sócrates que le desheredé.